tanto. Mi vida está cifrada en tu cariño. Si dicen que el quererte es un pecado, pero también amarte es mi destino. No quisiera pensar que me olvidarás, ni quisiera saber si haría lo mismo, sabiendo que los dos hemos jurado delante de un altar y frente a un Cristo. Llevas mi juventud en tu sangre, mis besos que han sellado tu boca, mis brazos que han lazado tu cuerpo, tus ojos que te ven con ansias locas. Por eso te repito que te quiero. Yo te canto, te digo que te entrego mi cariño. No quisiera pensar que me olvidarás, ni quisiera saber si haría lo mismo, sabiendo que los dos hemos jurado delante de un altar y frente a un Cristo. Llevas mi juventud en tu sangre, mis besos que han sellado tu boca, mis brazos que han lazado tu cuerpo, mis ojos que te ven con ansias locas. Por que te quiero y eres mi existencia, amor mío, y hoy mi canción que yo te canto, te digo que te entrego mi cariño.